Bienvenidos al podcast número 71 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología y comenzamos con la primera noticia que tiene que ver pues con el temblor en México que se registró el pasado 19 de septiembre. Pues resulta que hay una aplicación que se llama Celo, que es una aplicación de walkie-talkie que permite crear grupos, poderse comunicar con el famoso push-to-talk. También permite la comunicación uno a uno, pero su principal fortaleza en este caso es los grupos, ya que luego del sismo los usuarios de Celo se incrementaron en un 400% entre el 17 y 20 de septiembre, precisamente durante el periodo de mayor complejidad en la coordinación de brigadas para apoyar a los damnificados por los sismos que sacudieron el centro de México. Más de 500,000 usuarios nuevos se registraron en la plataforma durante ese periodo y antes de esta contingencia o de esta situación de emergencia, la aplicación tenía capacidad para agregar a 1,000 usuarios dentro de cada uno de los canales, pero debido a las necesidades del momento, se lo aumentó a 2,000 los usuarios que pueden estar en un mismo canal. Aunado a esto, el C5 de la Ciudad de México, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como el C5, también ya tenía un canal, no sé si fue después del primer sismo, pero sí estoy seguro que fue antes del segundo sismo. Abrió un canal en Celo para poder reportar las emergencias de una manera mucho más rápida que estar buscando el número de emergencias y llamar. De esa manera Celo se ha convertido en una herramienta fundamental para coordinar tanto las acciones de los grupos de voluntarios como también los servicios de emergencia del gobierno de la Ciudad de México. Esta aplicación que se llama Celo, que se escribe Z-E-L-L-O, está disponible para iOS, Android, Windows Phone y también para la PC de escritorio. Para utilizar la aplicación se puede uno registrar y verificar su cuenta con un número telefónico válido. Una nota que causó bastante revuelo en internet es el hecho de que Bill Gates ya en una entrevista reveló que ya no está utilizando un teléfono con sistema operativo Windows, Windows Phone o Windows Mobile o Windows como se llame para teléfonos móviles en el último momento que Microsoft estaba desarrollando este sistema operativo. Aunque no dijo qué modelo de teléfono utilizaba, sí reveló que utiliza un teléfono Android, pero eso sí, repleto de software de Microsoft, o sea, las aplicaciones de Microsoft, por ejemplo, Outlook, OneNote, OneDrive y seguramente Microsoft Office, que ya tienen pues versiones para el sistema operativo Android y también para iOS. Esto fue curioso porque prácticamente Microsoft ya abandonó completamente cualquier esfuerzo por estar en este mercado de los sistemas operativos móviles y pues es un revés para sus aliados que me parece por ahí es HP quien todavía tiene un modelo con Windows 10 Mobile. Así que bueno, si ustedes en algún momento confiaron en Lumia, pues desafortunadamente ya nadie está desarrollando ni nuevas características, ni tampoco aplicaciones, ni ya nadie lo usa. También hubo muchas personas que eran fanáticas de Nokia y que se fueron con Lumia creyendo que en algún punto iban a sobresalir. Por otra parte, también hubo personas que compraron equipos Lumia. Cuando las tiendas se dieron cuenta que eso ya no iba para ningún lado, empezaron a rematar teléfonos pues de características atractivas, pero que en cuestión de software, ya prácticamente quedan obsoletos. Por otra parte, dándole seguimiento a la nota de la que estábamos hablando hace algunos episodios sobre las tensas negociaciones que tenía Google y Apple para que Google fuera el buscador predeterminado en iOS y en macOS, pues ya se confirmó que las dos empresas llegaron a un acuerdo para que esta colaboración continúe por más tiempo y dejan de lado a Bing de Microsoft. Entonces, Microsoft dos reveses ha tenido en estos últimos días que lo dejan muy mal en el mercado de la telefonía móvil. Twitter ya está probando con cambiar a 280 caracteres el límite máximo de los tweets. Como ustedes saben, el atractivo de Twitter y lo que se llama el microblogging es que solamente permite hasta 140 caracteres, pero ya Twitter, según se está dando cuenta, que no son suficientes caracteres para expresar lo que los usuarios quieren decir al mundo y que es una de las principales frustraciones que los usuarios tienen al utilizar Twitter para compartir contenidos o para tuitear cualquier cosa, que se quedan cortos los caracteres para lo que quieren decir. Entonces, se maneja que ya se está haciendo una prueba para duplicar ese límite ahora a los 280 caracteres. Como ustedes recordarán, y también como tuiteó recientemente Jack Dorsey al respecto, que es el CEO de Twitter, el límite de 140 caracteres fue debido a el límite de los mensajes de texto SMS que tenían 160 caracteres, ya que en un inicio Twitter estaba basado mucho en los mensajes de texto en Estados Unidos. Ahora, con el uso masivo de las aplicaciones y del internet móvil, ya no tiene sentido este límite, entonces por eso están queriendo hacer esta modificación, según esto, en beneficio de los usuarios. La prueba se está realizando con un reducido grupo de usuarios, así es que pues habrá que ver qué resultados de esta prueba le trae tanto a Twitter como a los usuarios que tuitean, como a los que siguen esos tweets, y cuál es el recibimiento que tienen, sobre todo de cara a los inversionistas. Twitter, desafortunadamente, ya desde hace mucho tiempo ha dejado de lado lo que opinen los usuarios y todas sus acciones están encaminadas a darle gusto a los inversionistas. Y bueno, también iOS 11 ya está disponible para descargar para todos los dispositivos de Apple compatibles, que es a partir del iPad mini 2 y del iPhone 5S. Pueden actualizar a esta nueva versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Aquí no vamos a comentar cuáles son todas las características, porque ya hay muchos espacios donde se han comentado y además es difícil transmitir la idea de lo que hace distinto, porque eso se va descubriendo con el día a día y con el uso cotidiano. Pero sí hemos hablado de varias características que estuvieron llamando la atención durante las pruebas beta de esta versión del sistema operativo de Apple. Lo que sí les quiero compartir es la mejora que viene en iOS 11 con respecto a los podcasts. La aplicación Podcasts viene totalmente renovada. Ahora se integra con Siri para poderle pedir que reproduzca un episodio de cierto podcast o pedirle que se suscriba a algún podcast en particular. Y también permite que los usuarios puedan calificar y dejar un comentario o una reseña dentro de la tienda de iTunes mucho más fácil, porque ya ven que antes uno se suscribía dentro de iTunes en el escritorio o en este caso dentro de la aplicación Podcasts en iOS, y entonces para comentar o para dejar estrellitas había que volver a buscar dentro de la tienda ese podcast, aún y cuando uno estuviera ya suscrito. Entonces, esta modificación permite que ya de los podcasts que está uno suscrito, que es mucho más natural, uno ya pueda dejar su calificación y su comentario. Así que no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirles que califiquen este podcast, pongan estrellitas o dejen algún comentario. Eso seguramente va a ser muy útil para que yo sepa qué es lo que les gusta y qué no de este podcast. También viene un apartado especial para los podcasters, pero del cual no estoy muy bien enterado, y es que supuestamente Apple iba a dar estadísticas más detalladas de lo que los suscriptores y escuchas hacen con los podcasts dentro de la aplicación Podcasts en iOS, pero todavía no he explorado cuáles son esas modificaciones, ni tampoco sé si está activo para todos los podcasters. De cualquier manera, pues ahí está la actualización. Si ustedes tienen un dispositivo compatible, lo más recomendable es que actualicen. Caso contrario a la nueva versión de macOS 10 que se llama High Sierra, en ese caso ya también salió la actualización, pero si ustedes tienen tabletas Wacom o si tienen dispositivos de interfaces de audio, tengan cuidado, investiguen bien si es compatible los drivers o si son compatibles todos sus programas o aplicaciones que tienen instalados, porque hay muchos reportes precisamente de incompatibilidades y las personas que utilizan su Mac para trabajar pues se enfrentan a que actualicen y luego ya no pueden seguir trabajando. Entonces, antes de actualizar, sí revisen que todos sus programas, sobre todo los que utilizan para trabajar, ya sean compatibles con la nueva versión High Sierra, y también de sus periféricos que tengan compatibilidad con esta nueva versión, o si es necesario descargar alguna actualización, driver, etcétera. En cuanto a videojuegos, tenemos ya nueva información acerca del Atari Box, esta nueva consola casera de videojuegos que llegaba originalmente para competirle al Nintendo Classic Edition y al Super Nintendo Classic Edition. Pues resulta que este Atari Box, además de poder jugar juegos clásicos de Atari, va a tener compatibilidad con juegos de PC, ya que incorpora una arquitectura X86, digámoslo así, con procesador AMD y gráficos Radeon, que es prácticamente la misma arquitectura en la que están basadas PlayStation 4 y Xbox One, y además va a correr una versión de Linux para que sea compatible con varios juegos. Esto es un movimiento arriesgado, un movimiento que tal vez no todos le habían sentido, porque la consola va a tener un precio de entre $250 y $300, que es el precio en el que en Estados Unidos puedes conseguir un PlayStation 4, por ejemplo. Y entonces sería difícil pensar que alguien compre una consola tan cara cuando no va a poder jugar todos esos juegos AAA, debido a que esta consola Atari Box pues no va a ser del todo poderosa, ¿no? Como una consola. Se habla de que sería una PC que le llaman de gama media, pero pues en PC es difícil saber dónde está la gama media. Esta consola sería capaz de ejecutar juegos como Minecraft o Terraria, pero ya juegos que estén un paso adelante en cuanto a complejidad gráfica, ya quién sabe, ¿no? Por ejemplo, está Rocket League, que también pudiera ser un pasito más adelante. Pues no sabemos qué juegos sí y qué juegos no va a correr. Tampoco la manera de instalación, si va a ser compatible, por ejemplo, con Steam, o si los desarrolladores o distribuidores de juegos tendrán que hacer un acuerdo con Atari para poder instalar. ¿Qué tanto un usuario va a poder instalar su propia distribución de Linux? Es decir, hay muchas preguntas y creo que, desde mi punto de vista, no es del todo atractivo una consola tan cara que a final de cuentas va a ser solamente para jugar los juegos de Atari, porque jugar juegos de PC allí estaría un poco complicado debido a esto que les comento, donde la PC pues es siempre cuestión de andar jugando con las configuraciones gráficas, con los componentes de la PC para saber qué juegos sí y qué juegos no, y entonces la experiencia de un juego es distinta en cada una de las PCs que se ejecute un juego. Entonces sí, sí hay más complejidad y no está claro cómo lo van a resolver. Lo que supuestamente dijeron es que la idea de poder jugar estos juegos en la consola, juegos como Minecraft o Terraria, es porque antes de que saliera Minecraft en consolas, pues alguno de los ejecutivos de Atari veía a muchos niños conectar sus laptops a la televisión para poder jugar más a gusto Minecraft, por ejemplo. Entonces, basado en esa observación, decidió hacer una consola que fuera compatible con juegos de PC y que se conectara a la televisión. Habrá que ver cómo les va, pero se ve difícil este movimiento. Yo tengo mucha curiosidad por ver cuál es la respuesta de los videojugadores. Y en una noticia un poco que yo no puedo creer, es, digo, a lo mejor y es una broma y por eso me estuve esperando mucho tiempo a ver si ya alguien salía a decir que era una broma, es la compra por parte de SDP Noticias del sitio de noticias satíricas El Deforma. Recordemos que hace algún tiempo, el 16 de marzo, y lo comentamos aquí en este podcast, Televisa adquirió el 50% de SDP Noticias. Y ahora el periódico digital Sendero es ahora quien compra el 100% del Deforma. Por lo cual, muchos usuarios lo han visto como que Televisa compra el Deforma. Y sobre todo en un momento tan complicado para Televisa en cuanto a credibilidad, luego del caso de Frida Sofía, que resultó ser falso, que era una niña que estaba supuestamente atrapada en los escombros del colegio Repsamen en la Ciudad de México, luego del sismo del 19 de septiembre. El caso es que los tuiteros lo han recibido de muy mala manera, igualmente como recibieron la compra que hizo Televisa de SDP Noticias en su momento, pues se repite la historia, ¿no? Todos están en contra, quieren hacer boicots y demás, pero finalmente eso es lo que sucede. Televisa lo que está haciendo es comprar los sitios de mayor tráfico en México, como lo son SDP Noticias y el de Forma, que está entre los sitios más visitados según el ranking de Alexa, que es público en los primeros sitios, y el ranking de Comscore, que es también una de las empresas que mide el tráfico de sitios web. Así es que bueno, si ustedes eran fans del de Forma, pues ya estarán ustedes determinar si cambia la línea editorial, la calidad, si lo van a boicotear, etcétera. Yo la verdad es que no era asiduo lector del de Forma. Sí, algunas notas evidentemente las leía porque mucha gente las comparte y son divertidas, pero nunca fui fan, como tampoco lo he sido nunca de SDP Noticias. Entonces creo que poco a poco con estos movimientos, pues vuelve a haber espacio para que nuevos medios independientes puedan encontrar un nicho de mercado que a lo mejor se siente traicionado por estas maniobras de negocios. Y estas fueron todas las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, en TuneIn y en iVoox. Entra a la página dobledensidad.com. El Twitter y el Facebook es Doble Densidad. Y mi Twitter es @LuisEric, por si quieren seguirme. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.